charanga, charanga, charanga, charanga. Negra de mi vida, negra de mi alma, negra de mi vida, negra de mi alma. Escucha mi lira y por ti se canta. Escucha mi lira y por ti se canta. De mi vida, negra de mi alma, negra de mi vida, negra de mi alma. Escucha mi lira y por ti se canta. Escucha mi lira y por ti se canta. ¡Villa Morena! Charanga, charanga. Charanga, charanga, charanga, charanga.